arranquemos con Don Peter entonces. Esta es una historia y verdadera, che. Entre las sierras y montes, allá anda Peter guapiando. Entre las sierras y montes, allá anda Peter guapiando. Desde Guri le enseñaron que se vive trabajando. Desde Guri le enseñaron que se vive trabajando. Y desde Guri, pisando las heladas machas. Lleva la esperanza al hombro de traer algo para el rancho. Lleva la esperanza al hombro de traer algo para el rancho. Algún tatu, alguna mula que ha de cazar con el gancho. Algún tatu, alguna mula que ha de cazar con el gancho. Y mire que no es cuento, Era ligerazo con el gancho. Ligerazo. Don Jerez viejo lo guía con su virtud escondida. Don Jerez viejo lo guía con su virtud escondida. Seguro que pa' la casa con algo siempre volvía. Seguro que pa' la casa con algo siempre volvía. ¡Ja! Maestro Don Jerez. ¡Epa, epa, epa! Que se le va la mula, Peter. ¡La mula, Peter! Todo su gran capital son dos perros y una chiva. Todo su gran capital son dos perros y una chiva. Sin más escuela que el monte, él traía la comida. Sin más escuela que el monte, él traía la comida. ¡Mire, mire! Ya viene Peter, cargadazo, ¿no? Si viera qué vaquiano está el hombre, que ni se imagina. Este Don Peter, les cuento, lleva una vida sencilla. Este Don Peter, les cuento, lleva una vida sencilla. Si lo invita a una pesca será su peor pesadilla. Y si lo invita a una pesca será su... Va a ser tu peor pesadilla. Che, Peter, ¿no viste mi aparejo? ¿Cómo no se estaba en la auto? Pero vos estás bien de vivo. Sin escuela y sin liceo sigue dejando su surco. Sin escuela y sin liceo sigue dejando su surco, pero sigue pa' adelante caminando entre los juncos. Pero sigue pa' adelante caminando entre los juncos. ¿Ya no estamos yendo? ¿Conocieron a Don Peter entonces? ¡Qué personaje! Es un gran hombre, les cuento, aunque no sepa leer. Es un gran hombre, les cuento, aunque no sepa leer. Pero si le habla del monte, seguro lo va a entender. Pero si le habla del monte, seguro lo va a entender. Y bueno, arrímese por el rancho nomás. Seguro lo va a entender. Dígale que le muestre el camino nomás. Te va solo, porque no lo va a aguantar. Que mire que